estamos cerquita de la fiesta nacional de la vendimia. No vamos a hablar del tema, precisamente del tema, pero sí que queríamos tocar lo que tiene que ver con quienes están imbricados directamente en este, bueno, en esta labor, en este trabajo que implica la vendimia. Y en eso son también los trabajadores y los trabajadores de bodega, los trabajadores y trabajadoras contratados con contratistas de viña, cosechadores, cosechadoras. Ver cómo está su situación, ¿no? Por ahí la fiesta nos nubla con su espectacularidad, con su show, nos nubla también cómo son las condiciones de trabajo de quienes día a día, año tras año, están metidos en este trabajo. Y queríamos conversar, nos vamos a ir al sur de nuestra provincia, y nos está esperando Fermín, el delegado de Bodega Bianchi, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Fermín? ¿Nos escuchás? ¿Hola? Hola, sí. Ahora sí. ¿Nos escuchás? Sí, escucho bien. Bueno, gracias por esta comunicación, Fermín. Y bueno, queríamos conversar con vos sobre cómo están ahí la situación de trabajadores. Vos pertenecés a delegado de ahí de Bodega Bianchi, en el sur de la provincia. Han discutido paritario, están discutiendo ahí el tema salarial. ¿Cómo están? ¿Qué nos puede decir al respecto? ¿Cómo están ustedes? Hola, hola, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias. Sí, están en negociación, la operación está negociando, ahora el viernes primero tiene una tercera reunión. Y la clase de trabajadora, lo que se le ha impuesto los sindicatos, lo que le hemos tratado de estar bien claro, que bueno, necesitamos un básico de 500 mil pesos. Estamos muy lejos, porque en Viña, date una idea que ahora cobramos el último aumento de las paritarias del año pasado, ahora que lo ponen en marzo, va a estar cobrando 187 mil. Así que bueno, ahora, por ahora, la espera de la tercera reunión que van a tener. Bien, contanos un poquito cuál es el trabajo que hacen ustedes ahí, cuál es el trabajo cotidiano en relación, bueno, a la bodega y lo que hacen, ¿en qué consiste? Sí, la bodega tiene parte de bodega en sí, que es, por ejemplo, en esta época, molienda, fraccionamiento, que es ya sacar el producto elaborado, y también tiene parte de finca y vino. Claro. No sé si querés que te especifique un poco más. Sí, lo que vos consideres, queríamos tener una imagen de qué, de cuáles son las actividades ahí que hacen en la bodega, el tema de horas de trabajo. Sí, en esta época, en la molienda, por ejemplo, ustedes están en bodega, trabajan 12, 14 las horas que lo necesiten, porque bueno, están trabajando con el producto, claro, pues la uva directamente, y eso no se les puede pasar, digamos, de los grados y todo eso, pues, en esta época es dura porque trabajan de luna a lunes, la mayoría, las horas que se les piden, ¿no? ¿Cómo es? Tenemos parte de fraccionamiento, que ya sale el producto elaborado, eso trabajamos 8 horas de luna a viernes, generalmente. Bien. Arrancaba un poco con esta información o diciendo que el rubro vitivinícola ha tenido ganancias muy muy grandes, ¿no? En este último tiempo de pandemia, este último tiempo, la verdad, y no se ve reflejada en, bueno, en lo que vos nos decías, en los acuerdos paritarios, en lo que ofrecen los grandes empresarios. ¿Cómo analizan esto? Bueno, nosotros agarramos mucha bronca porque, vos lo dijiste, en la pandemia, por ejemplo, acá, yo te hablo de la bodega que soy yo, trabajamos triple turno, yo más que nunca, digamos, cuando todos estaban mal y todos los grupos estaban mal, es que mejor estaba, y tampoco tuvimos unas paritarias que reflejaran la ganancia que habían tenido ellos. Imagínate ahora cómo lloran. Y en esa época no nos quisieron dar nada, no sé todo. Y la verdad que, bueno, ya a través de la inflación, que ustedes saben, todos son incostenibles. Nosotros que estamos llevando a cabo en el duro vitivinícola. Bueno, que usted debe saber de primera mano ahí cuántos vinos salen, cuántos vinos se venden, cuántos vinos no se venden, ¿no? Ese dato lo tienen ahí porque sí, tienen... obvio. Sí, lo tenemos. Lo que sí te puedo decir que puede ser que acá se haya notado una baja a partir de mediados del año pasado, pero siguen vendiendo igual todos los días, siguen teniendo también. Yo cada vez trabajo con menos gente, pero hemos tenido varios despidos. Claro. Bueno, le vamos a hacer la última a Fermín porque está laburando, tenía unos minutos para darnos. Fermín, arrancaba diciendo también que estamos en momento, bueno, en la previa de lo que es la Fiesta Nacional de la Vendimia, que generalmente el show, la espectacularidad que tiene, la trascendencia que tiene, nos hace siempre olvidarnos de lo principal, que son las condiciones de los laburantes, de la viña, de la bodega. ¿Cómo ve esto? Bueno, siempre, que llegue este momento del año y que, bueno, ustedes por un lado están luchando y por el otro lado sucede lo de la Fiesta Nacional de la Vendimia. Hola, hola, perdón, si corta. Hola, hola. Bien, ¿me escuchaste? No sé si me pudiste... ¿Ahí me escuchás? Hola. Sí, escuché entrecortado que hablaba sobre la Fiesta de la Vendimia. Sí. No sé si es la pregunta, pero nosotros nos sentimos reflejados bien con lo que se muestra, toda la grandeza, con lo que estamos sufriendo desde hace años, ya los laburantes de vitivinícola no se reflejan ni ahí con la Fiesta de la Vendimia. Todo lo que representa, ¿no? A eso iba, ¿no? Que año a año está la injusticia esa, ¿no? De la difusión, de la espectacularidad, del show. Sí. Y por el otro lado, bueno, los trabajadores de bodega, de viña, contratistas, están en situaciones, la verdad, que lamentables, ¿no? Sí. La verdad que sí, y bueno, y da mucha bronca que siendo un rubro que se distingue en la región de Cuyo, y los laburantes son los peores, uno de los peores pagos de los privados, ¿no? Porque si lo comparamos con alimentación, aceitera, bueno, todo eso, es impresionante la diferencia que hay. Tal cual que sí. Bueno, Fermín, te gustaría agregar algo más y te agradecemos por estos minutos. Bueno, sí, muchas gracias por darnos el espacio, porque también, bueno, en esta época se habla mucho de la familia, pero poco de la realidad que están pasando los trabajadores en el duro y que vinícola. Darle las gracias y perdón por ahí estoy medio apurado porque estoy laburando, pero tratamos de expresar lo que sucede. No hay ningún problema, te entendemos. Te mandamos un fuerte abrazo. Muchas gracias. Ok, muchas gracias a ustedes.